Es una cumbia norteña un poco extraña, ¿no? Que no tiene batería, tiene bombo a tierra. Y es, todos los clasifican como cumbia norteña. Nosotros no sabíamos que era norteño hasta que lo clasificaron así. Es llamativo porque un elemento muy marcado en la cumbia norteña es la percusión. Sí, la batería. Y es algo que acá está ausente. Claro, no, lo que sí tenemos es tumba, bongó y güiro, que los grupos de cumbia base, digamos, no tienen, ¿no? Solamente usan octapá. Nosotros usamos una percusión muy importante sin batería. Usamos una batería electrónica que hacemos bombo a tierra, que es lo que le da un poco de más fuerza al grupo. Rodrigo, ¿por qué eligieron este estilo siendo de zona sur, donde la cumbia que predomina es la cumbia santafesina con estilo de guitarra que supo crear Juan Carlos Denis con los del Bohío y que siguen difundiendo los del Fuego, los del Maranao, los Lamas? ¿Por qué la cumbia norteña entonces? Nosotros, bueno, como vos bien decís, en zona sur la cumbia santafesina es lo que abarca todo, ¿no? Y nosotros queríamos hacer, cuando recién empezamos a armar los grupos, tratábamos de fusionar la cumbia santafesina con la cumbia norteña. Y bueno, después lo que nos empezó a gustar es una cumbia más bailable, es algo más comercial, algo que no se estaba haciendo hoy en día. Nosotros hacemos un estilo grupo La Junta, grupo La Única Página, que son grupos muy viejos que hoy no están trabajando. Y bueno, nosotros queríamos hacer algo distinto y algo que sinceramente nos guste, porque es re feo tocar una música que no te gusta.